también son más intransigentes los directivos del transporte sindicalizado. Acá la pulseta no es de institución a institución, la pulseta es entre transportistas y la Ciudad del Alto. Y vamos a ver si hemos podido deslocar a un presidente a nivel nacional. A ver, vamos a ver si los transportistas van a poder con nosotros medir pulsetas. Lamentablemente por uno, dos, tres o cuatro malos dirigentes quieren que haya enfrentamiento entre población. Los transportistas también son nuestros vecinos, pero lastimosamente a cabeza de malos dirigentes están siendo obligados a cobrar 1.50. Y ahora la amenaza que tienen no nos intriga en nada porque... Nosotros también vamos a convocar a nuestra base para contrarrestar su supuesto o su supuesta convocatoria a un paro de transportes. Si no quieren trabajar, bueno, que se vayan a otro departamento, porque van a llegar los buses de transporte masivo y podemos pedir tranquilamente también que puedan entrar otros sindicatos y, si es posible, cooperativas de otros departamentos para poder trabajar acá en la Ciudad del Alto. Porque acá no estamos a merced de unos dirigentes... De unos dirigentes caprichosos, de unos dirigentes que solamente quieren ganar popularidad y protagonismo. Nosotros estamos velando por toda la Ciudad del Alto, 1.200.000 habitantes, que gracias a nosotros los transportistas a nivel nacional tienen todavía la subvención del combustible. Deberían estar agradecidos con nosotros y no amenazar al bolsillo de la población. ¿Por qué? Porque desde que han decretado ellos su incremento, ya los panificadores están amenazando con incrementar el pan de batalla. Y también los especuladores están queriendo hacer subir lo que es la canasta familiar. Entonces, todo esto, si ocurre, va a ser por culpa de esos malos dirigentes del transporte. Y entonces, ¿quieren pulsear con la Ciudad del Alto? Vamos a ver quién va a ganar.